ahora que me has abandonado, que ya nunca piensas en mí, solo te pido una cosa, que me devuelvas preciosa todo el esperma que te di. Puta, ahora que ya me has dejado, que ya no hay nada que decir, voy a ser yo que ponga el punto cuando tus labios juntos pronuncien la palabra fiel. Hey, puta, hablan de besos robados. Y el que roba es un ladrón. Que se marcha y no ha pagado, pero haberlos cobrado tiene un nombre aún peor. Puta, si toda mujer se vende, no existe la violación, solo es un robo en especie, es de la peor especie, a la calaña peor. De al lado, una mujer y otra mujer. Una aún no se ha casado, dice que millonario tiene que ser. Y pasa por alto un detalle: millonarios hay un millar. Putas tontas que nada valen. Y sin duda muchas más. Gastó Dios todos sus talentos, y algunas del coño en su lugar. Porque cuando llegó al cerebro, al parecer no le quedaba ni uno más. Puta, puta. Se vista de seda, puta se queda.